días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos. Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, los papeles de Pandora y la hora de la justicia para los presidentes de Chile y Ecuador. El día después del impuesto mínimo a las multinacionales de la OCDE y el G20. ¿A quién favorece? ¿Cómo es el camino de acá más? ¿Por qué en el acuerdo del G20 y la OCDE faltan las multinacionales del sector financiero, un actor protagónico del abuso tributario y las maniobras con paraísos fiscales? Y en medio de la pandemia, ¿cómo es la situación fiscal del mundo con estos agujeros del sistema financiero internacional? Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Desde octubre, las revelaciones de los papeles de Pandora tienen contra las cuerdas a varios presidentes de América Latina, que parecerían formar parte de la misma familia. Sebastián Piñera de Chile, el ecuatoriano Guillermo Lasso, el dominicano Luis Abinader y una miríada de expresidentes, Horacio Cartes del Paraguay, Pedro Kuczynski del Perú, el hondureño Porfirio Lobo, el panameño Ricardo Martinelli, el argentino Mauricio Macri, todos pertenecen a la derecha neoliberal más recalcitrante, todos han acumulado grandes fortunas con métodos dudosos, todos tienen una inclinación irresistible a la evasión y elusión tributaria, todos quieren afianzar y expandir este poder económico a través del ejercicio directo del poder político. En los papeles de Pandora, presentados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, quedaron retratados, igual que habían quedado retratados en otras denuncias históricas como los papeles de Panamá o los papeles del Paraíso. Hasta hace poco, el escándalo que producían estas revelaciones no pasaba de un pasajero revuelo público y mediático. Pero con la pandemia y con tanto abuso, impunidad y crisis fiscal, el financiamiento de los estados y el tema de elevación de multinacionales y multimillonarios está en primera plana, forzando a los gobiernos y a la justicia, aunque sea a regañadientes, a intervenir o a hacer como que toman cartas en el asunto. Uno de los casos más emblemáticos es el de Sebastián Piñera, el multimillonario presidente de Chile. Piñera es emblemático por partida doble, porque conforma a la perfección con el estereotipo del político de derecha millonario y usuario de paraísos fiscales, pero también porque Chile fue siempre presentado como un modelo de transparencia y rectitud, el espejo en el que debía mirarse América Latina a nivel económico, social, institucional. Y de golpe resulta que no, que ha sido toda una gigantesca pantomima. Este 19 de diciembre es la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el balotaje entre los dos candidatos más votados. Y ni el presidente Piñera ni sus delfines pasaron la prueba de la primera vuelta. Sí hay un candidato de ultraderecha, el ultrapinochetista Juan Antonio Kast, que salió primero en la primera ronda con un 27% de los votos, que se enfrentará a uno de los candidatos de izquierda, Gabriel Boric, que obtuvo casi el 26%. Pero más allá del resultado de la segunda vuelta electoral, que desconocemos a la hora de grabar este programa, el pueblo chileno votó en octubre por más del 80% a favor de cambiar la constitución pinochetista. Se podría decir que en Chile se respiran aires de renovación profunda y al mismo tiempo de miedo y rechazo troglodita al posible cambio. El resultado es un país dividido. Mientras tanto, las denuncias de los papeles de Pandora contra el presidente Sebastián Piñera están siendo investigadas por la Fiscalía en un caso que retrata a la élite económica chilena, particularmente cuando, además de tener las riendas del dinero, consigue el poder político. El caso de la compraventa de un megaproyecto minero del presidente Piñera a un íntimo amigo suyo, operación efectuada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. El presidente negó categóricamente las denuncias, pero el escándalo abrió la posibilidad de una resolución institucional, es decir, a través del Poder Judicial. Esto es lo que le explicó a Justicia Impositiva desde Santiago de Chile el miembro de ICRIT, la Comisión Internacional por la Reforma del Impuesto Corporativo Internacional, Ricardo Martner. Con los Pandora Papers se informó de un negocio que hizo nuestro presidente Piñera, que ya había tenido una investigación judicial que se cerró en 2017 por falta de pruebas, pero lo que aportó este nuevo informe, hay una acusación en el momento de cohecho, puesto que este proyecto, La Dominga, esta compra-venta estaría hecha de manera ilegal en las Islas Vírgenes y con una cláusula que simplemente define un abuso de poder, puesto que el presidente Piñera tiene la facultad de aprobar proyectos ambientales. De manera que hay una investigación en curso, no ya tributaria, sino que de cohecho de falseo de información. Lo que sí es claro es que va a ser difícil llegar hasta el propio Sebastián Piñera, puesto que hay un cúmulo de sociedades y de abogados y de, en fin, testaferros que hacen que va a ser muy difícil llegar hasta el beneficiario final, que sería él y su familia. Esperemos que se haga justicia. Ricardo Martner, miembro de ICRIT, la Comisión Internacional por la Reforma del Impuesto Corporativo Internacional. Sigamos con el caso de Guillermo Lasso, presidente de Ecuador. En el 2016, luego de un referendo, Ecuador aprobó una ley por la que se prohíbe que un funcionario público tenga cuentas en paraísos fiscales. En los Pandora Papers, los documentos muestran que después de la aprobación de esta ley, Lasso, hoy presidente, siguió operando con paraísos fiscales, tal como dicho sea de paso, había sido denunciado con anterioridad por justicia impositiva y por otros medios. En el momento de estas denuncias de justicia impositiva y de otros medios sobre los intereses offshore de Guillermo Lasso, la justicia ecuatoriana hizo la vista gorda. Ahora parece estar tomando cartas en el asunto. ¿Es una señal de cambio real, quizás motivado por la dimensión internacional del escándalo, o será una mera finta para que siga todo igual una vez aquietado el sonido y la furia del escándalo? Así le respondió a Justicia Impositiva Andrés Arauz, ex miembro del Banco Central del Ecuador, ex candidato presidencial también. Los actuales Pandora Papers revelan que a la información de la publicación, a la fecha de la información de la publicación, Guillermo Lasso mantenía activos en paraísos fiscales en Dakota del Sur y había cedido parte de sus propiedades en Panamá a familiares cercanos. Esos cesión a familiares cercanos también están prohibidos por la ley para la aplicación de la consulta popular del año 2017, con lo cual se estaría incurriendo en una violación a la ley. Ante la investigación de Pandora Papers del Consorcio de Periodistas, el presidente Lasso reconoce que todavía tiene activos en el exterior, a pesar de que no constaban los activos como los fideicomisos en las declaraciones juramentadas de él. Ahora el Parlamento ecuatoriano ha iniciado una investigación en contra de Guillermo Lasso para determinar si se violó o no la ley. Tiene un periodo de 30 días que está transcurriendo ya, y si es que no dijo la verdad, pues probablemente se decida su destitución, es decir, que tenga que dejar el cargo de presidente y tenga que haber alguna otra solución constitucional y que establece el procedimiento común. Adicionalmente, hay ya acciones penales en contra de Guillermo Lasso presentadas por defraudación tributaria y se prevé que se presenten otras, por ejemplo, por perjurio, que es cuando alguien miente en una declaración oficial. Estos son los casos más salientes, como decíamos, pero la práctica se extiende a toda América Latina y desde ya que no se limita a los políticos. Como dice el proverbio inglés, It takes two to tango, se necesitan dos, tanto para bailar el tango como para el delito de la corrupción. Los empresarios, los banqueros, los contadores y abogados son la pareja de este baile siniestro del abuso fiscal que destruye la salud y la educación pública, la seguridad y la justicia por la vía del desfinanciamiento. Andrés Arauz comenta la situación de este tango de la corrupción latinoamericana. ¿Por qué los servidores públicos no deben tener recursos offshore en paraísos fiscales? Porque sabemos que son pilares de la opacidad. Es ahí donde se esconden las posibles transacciones oscuras vinculadas a la corrupción, a malos manejos, a conflicto de interés, a ocultamiento de patrimonio y cómo esto afecta al desarrollo y al desenvolvimiento de un país. Ese es un primer paso. Segundo, tomar conciencia que las élites oligárquicas que tienen esos recursos en el exterior, especialmente de América Latina, van a utilizar la fuerza, la represión, el lawfare para minimizar cualquier investigación que se lleve a cabo. Y por último, se necesita una acción de solidaridad muy concreta en donde se visibilice estas amenazas tanto a la democracia como a las personas investigadas, como se hizo en el caso de en Malta y en otros países que pues los periodistas han cumplido un rol revelador. El ex miembro del Banco Central del Ecuador, ex candidato presidencial y autor de varias obras, entre otras una en marcha sobre la historia de los paraísos fiscales en Ecuador, Andrés Arauz. Después de meses y años de propuestas, reuniones técnicas, avances y retrocesos, el G20, que agrupa a 19 naciones más la Unión Europea, es decir, que concentra el 90% de la riqueza mundial, llegó a un acuerdo para imponer una tasa mínima impositiva del 15% a algunas de las corporaciones más ricas. El hecho fue calificado de histórico por los países desarrollados y criticado por las naciones en desarrollo y las organizaciones no gubernamentales, algo que deja pensar que las desigualdades planetarias ya existentes se van a profundizar con este acuerdo. A pesar de estas enormes diferencias, el acuerdo obtuvo el respaldo de 136 de los 140 países que finalmente participaron del tramo final de la negociación. Es decir, muchos países en desarrollo, incluidos los de América Latina, aceptaron este acuerdo de un impuesto mínimo a las multinacionales que facturan más de 750 millones de euros por año y de un nuevo régimen para un grupo de compañías de servicios que incluyen a Google, Amazon y una reducida banda de superpoderosas digitales. Los países en desarrollo están nucleados en torno al grupo llamado G24. El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, miembro del G24, sintetizó este acuerdo con un comentario entre lacónico y lapidario. Tuvimos que elegir entre lo malo y lo peor. En la actualidad, las multinacionales pagan muchísimo menos que ese 15%. En algunos casos pagan entre el 0 y el 5%. Los casos más escandalosos son los de las digitales, pero la estafa fiscal se extiende a todo el mundo de las grandes corporaciones. Algunas de estas corporaciones concentran más riqueza que la que producen naciones enteras, pero en materia tributaria pagan muchísimo menos que lo que pagan impuestos cualquier empleado privado estatal, clase mediero o pobre, dueño de un pequeño comercio o de un emprendimiento, y esto tanto en países desarrollados o en desarrollo o en países directamente pobres. No sorprende entonces los reparos entre los países en desarrollo. Algunos, como Nigeria, decidieron rechazar el acuerdo a pesar de la presión enorme que ejercieron Estados Unidos y los países desarrollados para que no lo hicieran. Otras naciones en desarrollo no formaron parte de las negociaciones. Tomando en cuenta todas estas críticas y limitaciones, ¿qué legitimidad tiene este acuerdo? ¿Servirá para cambiar algo o no cambiará nada? Justicia Impositiva dialogó con Edmund Fitzgerald, experto en finanzas de la Universidad de Oxford y miembro de ICRIT, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, que cuenta entre sus filas a Joseph Stiglitz, Thomas Piketty y Gabriel Zucman. Va a haber una organización mundial de los impuestos y, por lo tanto, no va por el momento a haber una propuesta de un sistema de ese orden. Nosotros hemos propuesto de que se debe llevar todo el asunto a las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, ahí sí habría posibilidad, ¿no?, de desarrollar un tratado, digamos, más equitativo. Pero no hay ningún apoyo en Estados Unidos hoy a la Unión Europea de llevarlo a Naciones Unidas. Considerándolo dentro del marco más global del gigantesco problema que tiene el mundo, la economía y las sociedades con los paraísos fiscales, con la evasión fiscal, se ha avanzado un pasito, pero estamos todavía lejísimos, sí, de tener un mundo en donde haya justicia impositiva y en donde haya un equilibrio fiscal. Es decir, se avanzó un poquito, pero nada más. En la práctica se ha avanzado un paso. Una proposición era de que la política fiscal era asunto del país nada más. Y entonces no había acuerdos internacionales en cuestiones de impuestos, ¿no? Eso sí ha cambiado. De acá hay un acuerdo de que debe ser una cuestión de coordinación internacional, ¿no? El segundo supuesto es que reducir los impuestos sobre la empresa era buena idea para promover el empleo, atraer inversiones, ¿no? Es decir, la competición fiscal entre países era apoyado en muchos medios como un medio de desarrollo, digamos, ¿no? Y eso sí ha cambiado. Ahora hay un pensamiento muy difundido por todo el mundo de que se debe grabar más a las multinacionales. La Organización de Cooperación y Desarrollo es un grupo de países ricos, básicamente, y que atiende sobre todo a sus intereses. Luego intentaron en un momento traer a la discusión a una serie de países en desarrollo. Ahora, la queja de estos países en desarrollo es que sí, los trajeron como de adorno, pero que en la práctica todas las cosas que ellos proponían no pasaban. Es decir, de ninguna manera llegaban al texto final o a ningún tipo de acuerdo porque las cosas se decidían donde se decidían. Ahora, ¿usted ha visto algo en el acuerdo al que se llegó, en el que los intereses de los países en desarrollo y las propuestas que ellos traían hayan sido integradas de alguna manera a la propuesta final que se aprobó? Bueno, yo he trabajado profesionalmente con el grupo de G24 precisamente en ese proceso de negociación. Y claro, ha sido una gran desilusión nuestra de que todas las propuestas que hicimos pues no terminaban incluyéndose. Pero como vuelvo a decir, eso es consecuencia de la presión de la Unión Europea y los Estados Unidos. El OECD como tal no es el que negocia, es decir, es un secretariado, pero no tiene poder ejecutivo, digamos, de decidir esta cosa. Ahora, ¿por qué participaron? Pues la cuestión es estar dentro y por lo menos ver y conocer y de influir algo en el proceso de negociación o estar fuera. En mi opinión, el hecho de que se ha logrado alguna repartición, por lo pequeño que sea, es resultado de la presión de los países en vías de desarrollo y en gran medida también las ONGs dentro de los Estados Unidos y la Unión Europea. Eso representa un paso adelante. Ahora, que no es tan satisfactorio como quiere el G24, de acuerdo. No, lo que pasa es que hay un universo tan grande. Es decir, por ejemplo, los bancos multinacionales son también multinacionales. Todas las entidades financieras quedaron totalmente afuera y son un universo gigantesco. Es decir, que todo lo que quedó afuera es mucho más de lo que entró. De manera de que, bueno, hablar de un acuerdo universal es un poco exagerado, ¿no? Estamos en un acuerdo muy parcial, un punto inicial muy insuficiente, mucho más favorable para los países desarrollados que los países en desarrollo, y que, bueno, los países en desarrollo sacan una tajadita y por lo menos se avanza un poco en la idea de algunos principios universales, ¿no? Pero ¿cuánto nos va a faltar para dar un avance un poco más grande? Bueno, depende de varios factores. Yo he mencionado, por ejemplo, la posición de la política interna, digamos, en los Estados Unidos y la Unión Europea. El otro lado, el gran incógnito, es qué va a ser la posición de tercera economía mundial, China. Y China ha estado más o menos callado sobre el tema. Y no está claro en qué grado en realidad va a usar su posición como exportador de capital. Si fuera el caso de que China tuviera una posición más, digamos, beligerante en este tema, como parte del país es el vía de desarrollo, cambiaría bastante la situación también. Pero además de China, los mismos países desarrollados tienen serios problemas para financiar su estado de bienestar, tienen un serio problema, gravísimo problema de, digamos, de evasión fiscal a través de los países fiscales. Si uno mira dentro de la Unión Europea, ahí tenemos países que son paraísos fiscales, ya como Holanda, incluso Austria, desde ya Luxemburgo, etcétera, y países que son netamente perjudicados, como son España, Italia, etcétera. De manera que hay contradicciones internas fuertes y el acuerdo es también insuficiente para los países desarrollados. Que sea tan insuficiente también para los países desarrollados puede ser también un motor para que haya un nuevo cambio, para que haya nuevas posibilidades de mejorar esta fórmula actual que es insuficiente para todos, en especial para los países en desarrollo, pero también para los países desarrollados. Yo creo que sí. Parte del proceso va a ser de las presiones fiscales internas en los países en desarrollados, pero también el cambio ideológico que ha sido importante. Edmund Fitzgerald, de ICRIT, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional. Uno de los más flagrantes agujeros del acuerdo sobre multinacionales del G20, anunciado a fines de octubre, es que no figuran los bancos, a pesar de que son uno de los sectores multinacionales de mayor facturación y peso en la economía mundial. Hay 28 grandes bancos en el mundo que concentran el 90% de los activos financieros, que manejan el mundo del crédito, que manejan el mercado cambiario y los productos tóxicos financieros que provocaron crisis sistémicas a nivel global como la de 2008. Estos bancos son fundamentales en el circuito de los paraísos fiscales y la evasión global. Manejan las carteras de inversiones y los fondos de muchos clientes. Tienen sucursales en paraísos fiscales para procesar las transferencias de fondos y la evasión fiscal. Y además, los impuestos que los mismos bancos pagan al fisco están muy por debajo de lo que deberían pagar. Y sin embargo, el G20 y la OCDE no los incluyeron en un acuerdo que calificaron de histórico. La amenaza del Reino Unido de retirarse de las negociaciones fue decisiva para que los bancos no fueran incluidos en el acuerdo. Los bancos tienen unidades específicas que manejan la fuga del dinero a paraísos fiscales. Sucede en todo el mundo. En América Latina se hacen una fiesta. Justicia Impositiva dialogó con Hernán Arbizu, financista, ex jefe de una de estas unidades para el JP Morgan Chase en América del Sur, cuya misión era captar activos de argentinos para sacarlos del país, depositarlos en paraísos fiscales y que no pagaran impuestos. En el 2008, a meses del estallido financiero, el JP Morgan Chase le puso como meta a Arbizu que extrajera 150 millones de dólares de nuevos activos en Argentina para fugarlos a paraísos fiscales. Según Arbizu, todos los bancos están en este negocio. Los bancos son el actor principal de este problema, porque se confunde el lugar donde están radicadas las sociedades offshore con que el dinero está bancarizado en esos países. Por ejemplo, cuando se habla de una sociedad en Belice, se cree que el dinero está efectivamente en Belice. No, lo que está radicado en Belice es la sociedad, pues esa sociedad tiene entre sus propiedades o entre sus activos cuentas bancarias. Esas cuentas bancarias están en los principales países miembros de la OCDE, Estados Unidos y los europeos, por lo cual ahí también hay un problema de conflicto de intereses por parte de la OCDE, ¿no es cierto? De hecho, la relación constante, digamos, cliente barra evasor, con banquero, no con el abogado que le hizo la sociedad. El abogado le hace la sociedad y después no tiene una relación fluida como sí tiene con el banquero, porque la plata está en el banco, repito. En un banco, en mi caso, en Nueva York. A pesar de unas tímidas reformas, las cosas no han cambiado. ¿Por qué no se contiene esta bomba de tiempo que tiene entre sus ingredientes el creciente negocio del abuso fiscal planetario? Nuevamente, Arbizu con nosotros. ¿Quién debe regular esto? La OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. ¿Y quiénes constituyen la OCDE? ¿Quiénes tienen poder en la OCDE? Los principales países que son parte de este sistema. Pero desde el 2012, de nuevo, la OCDE incorporó a la evasión fiscal como delito precedente del lavado de activos. Antes recordemos que los lavados de activos eran provenientes de un delito precedente, que eran el narcotráfico, de financiación del terrorismo, tráfico de armas o tráfico de personas. No incluía la evasión. Desde el 2012 que está incluido como delito precedente del lavado de activos. Entonces, si yo, argentino, estoy abriendo una cuenta o estoy enviando una cuenta en Estados Unidos, dinero que no tengo declarado ante la AFIP, el ente recaudador de la Argentina, no lo tengo declarado ante el Estado argentino, lo tengo fuera del sistema financiero argentino y lo estoy ingresando en el sistema financiero nada más y nada menos que de los Estados Unidos, claramente estoy lavando dinero. El financista Hernán Arbizu. Con un acuerdo embrionario e insuficiente sobre el impuesto mínimo a las multinacionales, con los paraísos fiscales intactos, con escándalos que revelan la conducta compulsiva de los grandes multimillonarios en torno a la evasión, ocurrió en los dos últimos años uno de los hechos más impredecibles y devastadores de la historia de la humanidad, la pandemia del COVID. ¿En qué estado se encuentran las finanzas del mundo para afrontar los desafíos médicos y económicos sociales que plantea esta explosiva coctelera? Según el segundo informe anual de Tax Justice Network, la organización que financia este programa, el mundo perdió en recaudación por el abuso fiscal de corporaciones multinacionales y multimillonarios más de 400.000 millones de dólares al año. Y aclaremos, Marcelo, que este cálculo es en realidad la punta del iceberg, porque solo contabiliza a las multinacionales que mostraron sus datos a la Organización de la Cooperación y Desarrollo, un grupo mínimo de corporaciones con facturación superior a los 750 millones de euros, que no incluyen a las gigantescas multinacionales del mundo financiero o a las empresas extractivas. En la introducción al informe de las cuentas fiscales de 2021, Liz Nelson de Tax Justice Network comparó este monto sustraído a la recaudación fiscal con el programa de vacunación a nivel mundial. Now the report emphasizes that the 483 billion lost a year could pay to fully vaccinate. El informe resalta que este dinero que se pierde por la evasión fiscal podría vacunar a toda la población mundial más de tres veces. Por cada segundo que los países desarrollados le roban ingresos impositivos a los países, se podrían vacunar a 1,000 personas. That's every second, 1,000 people could be vaccinated. Esta desigualdad se refleja en la escandalosa desigualdad de vacunación en países desarrollados y en desarrollo, que como vemos con la aparición de Omicron, esta nueva variante mucho más contagiosa del COVID que se originó en el sur del planeta, está afectando a todo el mundo, incluso a países desarrollados que acapararon la mayor parte de la vacunación a nivel mundial. En América Latina, varios países se vieron desbordados durante esta pandemia de la peor manera, no pudiendo atender a los pacientes que se morían en las calles porque no había camas, ni enfermeros, ni médicos suficientes. En la conferencia de presentación de este estado anual de las cuentas fiscales del 2021 de la Tax Justice Network, Rodolfo Bejarano detalló la situación y las medidas que algunos países de la región están contemplando para empezar a lidiar con la crisis sanitaria, económica y social. Tenemos problemas de baja presión tributaria, tenemos problemas de una alta regresividad de nuestros sistemas tributarios, hay mucha heterogeneidad entre nuestros países y los sistemas tributarios, además, lo que están haciendo es perpetuar estas desigualdades. Por lo tanto, creemos de que se justifica que hayan cambios en el sistema tributario y sobre todo en apuntar hacia un impuesto a las grandes fortunas. Sabemos que estas grandes fortunas, y el informe lo pone muy bien, son justamente los que utilizan los paraísos fiscales, las guaridas fiscales, para esconder la riqueza y dejar de pagar los impuestos que se tienen que pagar. Un multimillonario puede reducir su pago a 0% o a 5%, mientras que un trabajador promedio paga de 10 a 15%. En algunos países de la región ya se han dado discusiones, se ha puesto en debate la aplicación de estos impuestos. Un impuesto al patrimonio, impuesto a las grandes fortunas, para de alguna forma recaudar algunos recursos y que puedan estos recursos además usarse para el combate de la COVID. Sabemos que en nuestros países hay una alta informalidad, muchas personas están desprotegidas y quedaron muy desprotegidas también de empleo en términos de seguridad social por efectos de la pandemia. Entonces, lo único que quedaba era afrontar esto a través de ciertas medidas, pero para eso se necesitaba tener recursos. Entonces, la experiencia que se ha tenido es en algunos países se ha dado ya esta discusión de aplicar impuestos a las grandes fortunas, porque solamente lo tenían Argentina, Uruguay y Colombia antes de la pandemia. Ahora lo tiene Bolivia, pero ya no lo tiene Colombia. Pero digamos que se han mostrado ciertos avances, al menos en estos países. En Argentina ya existía un impuesto a los bienes personales, pero con motivo de la crisis se discutió desde el Congreso la aplicación de un impuesto, un aporte extraordinario, ¿no?, hacia las grandes fortunas. Esto se aprobó y ya se está aplicando este año, bueno, por una única vez, pero los resultados han sido positivos en términos del número de personas a las cuales se está aplicando este impuesto y además de la recaudación que se ha logrado obtener. Y por otro lado, está Bolivia, que también a comienzos de este año ha empezado ya a aplicar un impuesto a las grandes fortunas en forma anual. Entonces podemos decir de que este es un caso que creo que debería de replicarse en otros países. Se está recaudando más de lo que se esperaba, inclusive porque se está aplicando impuestos no solo al patrimonio nacional, el que está dentro del territorio, sino también el que está fuera. Eso es un avance, pero todavía hay mucho por hacer. Hay países donde se está discutiendo también en los parlamentos la aplicación de un impuesto similar en Chile, en Costa Rica, en Perú, en Uruguay se está también planteando que el impuesto al patrimonio se extienda también hacia los activos en el exterior, pero sabemos que también en los poderes que están en contra de estas reformas ejercen presión también sobre los parlamentarios, sobre los que toman las decisiones, y esto todavía tiene, digamos, un gran trecho por recorrer. Rodolfo Bejarano, de Latindad. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j-impositiva. O suscribirse a nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network, Marcelo Justo y Marta Núñez, les deseamos felices fiestas y un mucho mejor año nuevo.